En la guarida del cine, el auditorio friki. Y como lo estabais esperando, volvemos una semana más con el Auditorio Friki, volumen 2. Y esta semana nos toca monstruos gigantes, bueno, robots gigantes más bien, en las series de nuestra infancia. Y para ello, evidentemente, tenemos por aquí a Fran Prados, bienvenido de nuevo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Encantado, encantado de escuchar este temazo de He-Man que me gusta tanto para la intro del Auditorio Friki. Ojalá lo escuchemos muchas veces más, ¿eh? Hoy tenemos además una selección de música que para mí hay mucha desconocida, aunque seguramente la he escuchado de todas las series que traemos, pero otras me vas a tener que refrescar la memoria. Sí, bueno, la propuesta para el programa de hoy era hacer una review de todos de la serie de robots gigantes japonesas de los años 70, que es algo que está ya totalmente desactualizado, pero precisamente por eso también está olvidado. Y no debería estarlo, ¿no? Lo suyo sería que lo hiciéramos en dos partes. Una primera parte con esta época original, que es lo que vamos a hacer hoy, de músicas de series de robots gigantes de los años 70, incluso anteriores. Y luego haremos una segunda parte con músicas bastante más actuales, en las que ya meteremos pues todos los robots modernos que hay en el anime actual, ¿no? Meteremos Evangelion, hablaremos de las series recientes que se estaban haciendo, incluso en Netflix ahora mismo hay unas series de robots que son absolutamente geniales, con unas músicas más geniales todavía, porque a los japoneses les encanta mimar todos los detalles en todas sus series, y uno de los detalles que siempre han cuidado muchísimo ha sido el tema de la música. Entonces, claro, han generado una subcultura, bueno, más que subcultura es subcultura, ¿no? Porque es que está prácticamente enterrado, nadie lo conoce, ¿no? Pero hay una subcultura de músicas para todo este tipo de series en los años 70 que en el fondo, a la hora de hacer una review de todo esto, todo esto al final se va a convertir en una reivindicación de una serie de nombres que vamos a poner encima de la mesa, de una serie de músicos y de cantantes que merecen la mención, el recuerdo, pero sobre todo que la gente lo conozca, por lo menos, oye, que sepan que hay un tío en Japón que se llama Chuki Chuki Chaki Chaki, que en su momento en su país ha sido un gran cantante y que ha vendido muchísimo. Y que este tipo de cosas, pues bueno, pues que también han generado dinero y que son de interés. Creo que en un momento como el actual, en el que todo lo friki se ha puesto tan de moda, y hasta el punto de que incluso está todo como muy remanido, ¿no? Ya hablamos de tantas cosas en tantísimos programas, en tantísimos soportes, que al final todo más o menos es lo mismo. Hablamos siempre de lo mismo, ¿no? De superhéroes y tal. Pero sacar este tema yo lo veo hasta original, ¿vale? Lo veo enfermizo, por supuesto, igual que el programa anterior de He-Man, de Chucky Levy. Lo veo un problema mental, evidentemente hay ahí algún tipo de historia. Pero me parece muy interesante, y sobre todo porque cuando hemos ido preparando todo esto, nos hemos dado cuenta de que nos hemos metido en un berenjenal de tres pares de narices. Aquí estamos hablando de personajes muy importantes, de gente con muchísimo prestigio, sobre todo en Japón, y bueno, plantearlo aquí todo hoy como lo vamos a hacer, se ha puesto la cosa se ha puesto difícil, ¿eh? No es fácil. Hemos hecho una selección de temas, que es lo que vamos a poner hoy. No están todas las series, porque no quiero ni imaginarme la gran cantidad de series japonesas de esta época, de un país tan poblado como Japón, con tantísimas cadenas de televisión, todas compitiendo por la audiencia, generando géneros televisivos completamente nuevos, ¿no? Por ejemplo, el tokusatsu. Tú conoces este género televisivo, ¿no? El género Godzilla. Sí. Consistente en bueno, pues son series de acción real, pero con monstruos gigantes o con generalmente siempre destruyendo ciudades, ¿no? Porque a los japoneses les encanta esto de que aparezca siempre algún monstruo, alguna fiera gigante que destruya la ciudad y la probablemente por cuestiones históricas del país, ¿no? Por temas de terremotos, de catástrofes, de las guerras que han de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue una auténtica fue un genocidio prácticamente lo que se hizo en aquel país, ¿no? Una ciudad como Tokio que quedó totalmente arrasada por los B-52, etcétera. Bueno, pues a los japoneses esto les ha interesado desde el principio, desde que empezaron con Godzilla, del que hicieron una película en el 54, hasta el año pasado, que volvieron a hacer una película que se llama Godzilla Resurgence. Pues durante todo este tiempo han hecho gran cantidad de series de televisión, Ultraman, Kamen Rider, ¿no? Todo esto del género tokusatsu, pero claro, un derivado del tokusatsu ha sido el anime de robots gigantes, ¿no? Que es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Entonces, claro, si te parece, podemos ir ya pinchando el tema del que para mí es el número uno, el más importante, el más emblemático de toda esta época, que es Mazinger Z. Evidentemente es el iniciático de todo esto, es el que propició que iniciáramos esta andadura friki dentro de lo que serían los gigantes robóticos. Y vamos a ponerlo, vamos a pincharlo, Fran. Sí, sube el volumen. Dentro, música. Pero ¿esto qué es, Fran? ¿No tenía voz esta música, sí, esta canción? ¿Qué ha pasado? Bueno, no te gusta así, no te gusta la versión karaoke, es la que teníamos. La mierda, que te cagas. Bueno, qué mal rollo, tío. Bueno, ¿y qué hacemos? Es que, vamos a ver, es que tú sabes quién le ponía voz a esta canción, ¿no? Por supuesto. En España, ¿no? Vecino mío. Exactamente, Alfredo Garrido, que era un cantante, es un cantante bilbaíno. Bueno, pues el problema que tenemos es que, ¿qué te crees? ¿Que podemos meter la voz de Antonio Garrido aquí se puede hacer de cualquier manera? O sea, no. Pues sí. Si quieres tener aquí a Alfredo Garrido, tienes que coger tu espada y decir poder de Grayskull y a ver si hay un poco de suerte. Pues a ver si el intro de esta sección me ayuda un poquito también, y con la espada de Grayskull voy a levantarla hacia el cielo y voy a decir: ¡por el poder de Grayskull, yo tengo el poder! Y como tus deseos son órdenes, Fran, aquí tenemos a Alfredo Garrido, cantante bilbaíno, productor artístico, que ha traído pues a nuestra infancia miles y miles de canciones, como la Abeja Maya, Mazinger Z, Marco, Vicky Vikingo. ¡Bienvenido, Alfredo! Hola, muchas gracias, bienvenido, pues muchas gracias. Deseos, ¿qué tal estáis? Bien. Pues aquí con muchas ganas de tenerte en la guarida del Sith, en este auditorio friki, y seguro que Fran tiene una batería de preguntas encantadoras para usted. Sí, hombre, claro, es que esto es un honor inconmensurable, ¿no? Para... No, qué va, yo encantado de estar con vosotros y de hacer esta entrevista, como queráis. Estupendo. No, yo decía que es un honor inconmensurable porque para un fan... Claro, es que nosotros aquí en esta sección del programa normalmente tenemos dos secciones de bandas sonoras de músicas, y una de ellas para músicas pues de nuestro pasado, así en plan revival, en plan de nostalgia, etcétera. Pero claro, ha dado la casualidad de que hemos llegado hemos decidido hacer un programa de músicas de películas, de series de robots antiguas japonesas y tal, y claro, obviamente Mazinger Z tiene que estar ahí. Y hombre, claro. Es que estamos hablando de un peso pesado de todo esto, ¿no? Sí, ha sido una serie impactante, vamos. Sí, y además hay que tener en cuenta que un servidor es fan, pero fan de Mazinger Z de toda la vida. O sea, yo desde que era pequeñito, yo ahora tengo 41 años. Pero claro, yo en el 78 pues tenía 3 años, y en el 80 con 5 años, a mí en el colegio me sacaban a la, me sacaban en clase y me decían, venga, cada uno a cantar una canción, venga, ahora te toca a ti. Y cuando me salí, cuando me tocaba salir a mí, yo cantaba siempre la canción de Mazinger Z. En español. ¿Vale? Entonces, para un fan de Mazinger... Claro, claro. Con además, letra, vamos. Con, por supuesto, con su letra. Por eso digo, para un fan como yo, que además... Con la edad he tenido la suerte de poder, gracias a mi trabajo, he podido viajar a Japón, he podido visitar los santuarios de muchísimas cosas japonesas que a mí siempre me han gustado, y obviamente la de Mazinger Z era una de ellas, pero claro, sí. Aquí el ciclo no se terminaba, aquí no se completa, no se llega a la consecución final del premio, si no conseguimos hablar con Alfredo Garrido, por eso transmitirle sí. Nuestro cariño... Y nuestra admiración, que es muchísima, muchísima. Muchas gracias. De todas formas, yo no sé si has visitado Japón y todo eso. También aquí en España tienes una visita obligada, que hay un Mazinger. En Tarragona, ¿no? En Tarragona, claro. Sí. En una plaza que lleva mi nombre, precisamente por haber sido el autor de la letra y cantante de la... del opening, ¿me entiendes? Aquí me viene una pregunta a mí. ¿Usted, Alfredo, se imaginaba tanta repercusión tantos años después? O sea, me imagino que en la época cuando usted cantó todo esto, cuando usted generó toda esta la canción, sí. La letra y tal, no creo que tuviera tanto éxito como lo que está viendo o está sintiendo ahora. ¿Usted se imaginaba algo así en algún momento? Pues no, realmente no, porque yo en esos momentos que era productor y director artístico de Philips y cantante también, entonces yo estaba con mis canciones, inclusive canciones de Bilbao. Yo tengo, vamos, uno de los mayores éxitos fue el famoso LP que grabé de Riau Riau, que eso se, uh-huh. que se han vendido entre LPs y cassettes, han vendido 300.000 unidades, que no es moco de pavo, ¿no? Entonces... Entonces resulta que yo allí empecé a ver lo de las series con, bueno, las primeras fueron Heidi, me parece, después vino lo de Marco, y entonces en lo de Marco pues tuvimos la ocurrencia también de hacer la banda sonora toda nueva, y yo soy el autor también de todos los temas de Marco, claro, inclusive... canto 3 temas dentro de la serie. Tantísimos recuerdos, tantísimas series. O sea, estamos hablando de una época en la que todas las series que nos rodeaban, que eran las televisiones, eran las series de televisión española, Marco, Heidi, Mazinger Z, sí. tuvieron una repercusión brutal en la infancia de entonces. Sí. Y no había disco infantil que no incluyera estas canciones. Sí, Vicky el Vikingo, que también fue un tema que tuvo mucha gracia, también estuvo muy bien. Y después, bueno, y después, claro, como participé en todas estas series, pero yo no le daba, en fin, no es que no le diera importancia, es que no imaginaba, como tú bien dices, que esto tuviera esta repercusión que tiene, ¿no? Porque inclusive en estos momentos me involucré en lo de Mazinger, porque en el departamento, que mi trabajo era el de encontrar talentos artísticos y desarrollar proyectos, cuando apareció la serie Mazinger me dejó impactado y estaba firmemente convencido de que iba a ser un éxito. ¿Cómo me podía involucrar? Pues haciendo lo que yo sé, la letra de presentación de la serie en español y cantada por mí. Porque además yo intuía que en esos años los niños estaban pidiendo algo nuevo. Inconscientemente sus juegos infantiles estaban marcando nuevos caminos, influenciados también por unos héroes con acción que en aquellos momentos salían en los tebeos, como el Capitán Trueno, el Fantasma Enmascarado, Roberto Alcázar, etcétera. Y entonces digo, coño, pues entonces lo que hay que hacer es una serie de acción, y esto de Mazinger vino pues fenomenal. Y entonces es cuando me inspiré en lo que estaba viendo en la serie y no me fijé en la letra de la japonesa, ni mucho menos. Hice la letra y grabé una maqueta presentándola a los japoneses, pensando que sería para algún otro cantante, porque yo la presenté y dije, bueno, va, esto lo que va a ser. Pero los japoneses dijeron que no, que estaba muy bien, que les gustaba mucho la versión y todo, y que eso iba para adelante. Y así es como se inició esto de Mazinga. ¡Qué barbaridad! O sea, que se lo presentó directamente a los japoneses y ellos dijeron, bueno, si es que es perfecto, es que esta potencia, esta voz tan potente merece ser, va perfecta, sí, va acorde con el espíritu, con la fortaleza de Mazinger Z, ¿no? O sea, que era esto, ¿no? Esto para, bueno, yo creo que una de las explicaciones que tiene el hecho de que al cabo de tantísimos años, digamos que no es que se haya vuelto a poner de interés público o el rememorar su trabajo. Es que yo creo que en realidad lo que pasaba era que estábamos todos, o sea, había muchísima gente que lo recuerda con muchísimo cariño, con mucha nostalgia. Y claro, como los medios de comunicación son como son y pasan los años y pasan las modas, se imponen nuevos modelos, se imponen nuevas historias y esto es un no parar. Pero con la llegada de Internet, digamos que ha habido una pequeña democratización en todo este tipo de cosas y al final pues se da la posibilidad de que personas como nosotros podamos hacer un podcast que tiene una repercusión que yo creo que es bastante digna y tenemos la posibilidad de poder contactar con usted y estoy convencidísimo de que hay muchísima gente que cuando lo escuche se va a llevar una alegría enorme. Y sobre todo... No, bueno, sí, bueno, de todas formas... Hay ya montado un tinglado bastante grande, porque a raíz de que en el sitio este de Tarragona dieran el nombre de la plaza, dieran mi nombre a la plaza de donde está Mazinger, que fue el ayuntamiento de allí que lo acordó, yo sin enterarme ni nada, pero se ha creado una asociación de amigos de Mazinger. Correcto. Que ya, yo no sé, ya hay casi 2.000 personas ya inscritas, o sea que... Es que hay muchísima gente que de aquellos años que echa en falta todas estas cosas. Luego también que quería decir, pues eso, que hasta que no llegó muchas cosas como Internet, no sé si Fran lo quería preguntar, pero es que a mí siempre me ha traído la curiosidad de que muchísima gente tenía pensado que el cantante verdadero de Mazinger Z era Rafael. Sí, he tenido, o sea, ha habido una discusión a nivel nacional, inclusive te digo que para más sorpresa, yo he visto un vídeo que está cantando Rafael, la canción de Mazinger con mi voz. Sí, es verdad, o sea, es verdad. Digo, bueno, esto... ¿Qué es? Pero bueno, no sé, de todas formas no sé por qué dice que no creo que tenga mucho parecido. Soy de la época de Rafael, por supuesto, no creo que tenga mucho parecido con la voz de Rafael, pero a lo mejor algunas inflexiones, algunas cosas, a lo mejor me parezco en algo, yo qué sé. Pero vamos, no tuve ninguna intención ni de imitar a Rafael ni nada. Y por supuesto, la gente, pues claro, con la esa potencia de voz muchas veces que yo he tenido, pues... se la adjudicaban a Rafael y mucha gente de Sudamérica inclusive se creían que era Rafael hasta que se ha descubierto que no. Bueno, hay una versión también que se hizo en los 90, un grupo español que se llamaban los Peter Sellers, que le rindieron tributo porque hicieron la versión de Mazinger Z, hicieron la canción, pero con su letra, con su versión. Sí, ya lo sé, sí. Ya los escuché también, sí, estaba bien, no estaba mal la versión, estaba bien, estaba bien. De todas formas, me quedo con la mía, y yo veo y la oigo y veo que fue un acierto y que en ese momento no le di ninguna importancia porque lo grabé en un pispás, pero he visto que sí, que fue una buena versión. O que es una buena versión. Sí, no, y además es que lo es ciertamente, porque además las versiones en japonés y las adaptaciones al inglés que hicieron en Japón para la música de entrada y final de los episodios de Mazinger, utilizaban siempre a cantantes muy potentes, a cantantes con vozarrones auténticamente potentes. Pero yo creo que como la suya, ninguna, ¿eh? Pues muchas gracias, pues muy bien, estuvo muy bien la historia. Inclusive te voy a decir, no sé si lo sabes ya, porque esto lo he hecho hace poco, hace 3 meses o 4, he grabado otro tema que iba dentro de la serie, que es la gran batalla de la serie de Mazinger. Había un tema que yo en su momento pues no le concedí importancia y lo he grabado ahora y lo tengo todavía, que no sé si lo editaremos o no, ya veremos. Wow, wow, wow. Ya sé qué canción es. De hecho, esa canción en japonés hoy la vamos a poner dentro de un rato en el programa, la vamos a pinchar seguro. Vaya noticia, pues esto es una primicia mundial. Sí, de todas formas yo creo que en Facebook alguien ha metido en lo que yo he grabado hace poco con un vídeo, ha hecho un montaje que está bastante bien, no sé por ahí debe estar. Bien. Bueno, y bueno, luego hay que decir, claro, que esto es gracias a precisamente a Internet y a todo esto, pues hay que decir que Alfredo Garrido ha sido posteriormente también director artístico de Philips, como bien ha dicho, era Philips Polygram, ¿no? Sí. Polygram Ibérica. Y ha tenido mucho que ver con la entrada de grandes artistas que han influido en el pop, en el panorama pop español, gracias a su trabajo, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, yo sí fui el productor durante 18 años de Los Chichos, que fue los que produje durante tanto tiempo, y que fíjate, se han vendido esos, y esos yo los fiché para Philips. Después igualmente a Nino Bravo, a Francisco, yo también tengo una grabación con Plácido Domingo, el himno del Mundial 82, que grabó Plácido Domingo, la letra es mía, y en fin, pues, bueno, y muchísimo, sí, o sea, Greta El Garbo también lo descubrí yo, cantidad, muchísimos artistas, ya no me acuerdo. Bueno. La verdad es que es todo un lujo, ¿eh? Todo un lujo contar con usted aquí, ¿eh? Luego, yo tenía curiosidad también por si próximamente, por si algún fan tiene ganas de verle o de pedir su autógrafo o de acercarse a usted. Sé que últimamente está yendo a convenciones, a Japan Weekends, etc. ¿Tiene alguna propuesta dentro de poco? Pues bueno, la próxima me parece que es dentro de unos días. En el Corte Inglés, aquí, no sé qué Corte Inglés de Madrid, no sé qué, tengo que ir para hacer firmas, para firmar, entonces, pero no sé qué Corte Inglés es, todavía no me lo han dicho. Entonces, dentro de unos días estaré firmando allí para la gente. O sea, yo he estado ya en esto que se hace en la manga, esto que se hace sí, en los diferentes sitios, uh-huh. y bueno, la firma ha sido un éxito, vamos, había unas colas tremendas, estaba muy bien. Claro que sí. Bueno. Es que hay mucha gente detrás de todo esto que, claro, que en realidad claro. No se sabía y a muchos les sorprende, pero el sí. Recuerdo y el cariño, este tipo de cosas no se olvidan, ¿eh? Tipo de cosas no se olvidan fácilmente y cuando llega una convención de este tipo, pues hombre, pues estoy convencido de que va muchísima gente. Yo te digo que me he quedado verdaderamente asombrado de la emoción de la gente que como tú, que tienen 40 y tantos años o 50, el recordar estos temas, estas series, pero se emocionaban de una forma y digo, pues sí que es impactante. Claro, y además ahora que hemos por fin, después de tantísimos años, hemos tenido la oportunidad de que se saque una versión en DVD y en Blu-ray, quiero decir, en formato de vídeo doméstico, de la serie completa, con el doblaje original de Televisión Española y, por tanto, con la inclusión de sus temas. Todo sí, esto, que por fin se haya podido acceder a esto en un formato, digamos, con una calidad aceptable, pues esto ha sido un hito para todos también, ¿no? Sí, además no sé si yo tengo oído, o no sé si se va a hacer, que se va a hacer otra vez la serie en televisión, no sé, no lo sé. Bueno, de hecho, la serie se ha hecho en varias ocasiones. Ha habido remakes, recientemente en 2009 se hizo otra. Ahora se está planificando una película animada, una gran producción en Japón, pero sí es verdad que la que ha tenido el impacto original es la suya, es la versión del 72 y que en España se emitió en el 78. Esta es la versión que ha tenido realmente... El impacto, ¿no? Efectivamente. Yo quería hacerle una última pregunta, a ver si ha tenido alguna anécdota en la calle de alguien que le haya preguntado, oye, ¿puede decirme eso de puños fuera o cantarle una parte de la canción? Hombre, hay muchas anécdotas, sobre todo inclusive con lo de Marco, porque tú sabes que se hizo muy famosa la frase esa de en un puerto italiano, sí. A pie de la montaña. Entonces, yo eso llegaba mejor por ahí y los niños lo cantaban y en fin, y en las reuniones estas del manga y esto, bueno, la gente, ya te digo, me daba gran alegría ver que todos tenían, bueno, se acordaban y cantaban todas las canciones. Todo, o sea, muy bien. Bueno, y de todas, ¿su favorita cuál ha sido? De todas sus canciones, bueno, de todas sus letras, incluso no solamente ya de canciones infantiles, me refiero de todos sus trabajos, ¿cuál ha sido el que más satisfacción le ha reportado quizá? Jolín, de todos mis trabajos, tengo tantísimos que, hombre, mira, en mi época primera, tú sabes que yo empecé con los chimberos. Sí. Yo fui cantante de los chimberos, que fue con los que empecé mi vida artística. Entonces, cuando hice el famoso Riao Riao, hombre, esto fue una satisfacción, porque la venta fue tan tremenda que fue una satisfacción muy buena. Después, hombre, grabar con Plácido Domingo, pues es algo también importante, ¿no? También, claro, claro que sí. También Nino Bravo ha grabado canciones mías también. En fin, yo he trabajado muchísimo como director artístico con Paco de Lucía, con El Camarón, o Chicho, no pararía. Ahora, casi nada, casi nada. Sí. Ahora, de canciones así de la serie, pues hombre, la más completa es la de Marco, que Marco fue toda la banda sonora, fueron muchas canciones y quedó muy completito. Ahora, el opening ese de Mazinger quedó que ni redondo, vamos, quedó muy bonito. Me encanta y fue una de mis favoritas. Pues nada, yo creo que... Ahora lo vamos a escuchar, o sea que ahora lo vamos a poner. Pues yo creo que ya es hora de despedir a Alfredo, ¿no crees, Fran? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues nada, darte muchísimas gracias por pasarte por la guarida. Ha sido un placer, esperamos que sigas haciendo, pues eso, de las tuyas, firmando autógrafos y yendo a convenciones y dando mucha alegría a la gente que tiene esa nostalgia. Bueno, pues nada, cuando queráis, o sea, yo estoy aquí a lo que queráis. Ya sabéis que muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo muy fuerte y hasta cuando queráis. Hasta luego. Venga. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Enemigos no hay piedad, puede controlar la paz con su energía mortal. A toda velocidad sus puños vuelan, de su pecho un rayo fatal lanza sin cesar. Mazinger Z, Mazinger Z, Mazinger. Bueno, pues parece que la espada de Grayskull nos ha dado el poder, a ver si nos la da más veces. Y ha sido un honor tener aquí a Alfredo, ¿verdad? Pues ha sido un honor inconmensurable. Estoy que no quepo en mí. Ya te he dicho antes que para mí esto ha sido por fin cerrar un círculo, ¿no? Para todo fan de Mazinger Z, pues hombre, poder saludar, aunque sea por teléfono, a este gran artista, pues es una alegría muy grande, ¿no? Claro, él lo que hizo fue la versión española de la canción original japonesa. Quiero decir, la música japonesa, la música de la serie, la hizo un músico japonés que se llama Michiaki Watanabe. Es un compositor de bandas sonoras de series, de televisión, que trabajó durante muchísimos años allí, que tuvo muchísimo éxito. Es uno de los más prestigiosos te iba a decir del género, pero no, es uno de los más prestigiosos de Japón, de televisión, ¿no? Es un músico que ha hecho muchísimos trabajos, que empezó con trabajos de jazz, y esto se nota muchísimo en la música de Mazinger Z, porque si te fijas, la música de Mazinger incluye mucho sonido Big Bang, mucha orquesta al estilo del gran jazz, ¿no? Del jazz orquestal ligero, que en aquella época se llevaba bastante y que en Japón funcionaba bastante bien, ¿no? Bueno, pues él también hizo una versión para el opening de la serie y para el ending, pues hizo sus temas ligeros, que originalmente cantaba un grandísimo cantante japonés que se llama Ichiro Mizuki, que después hablaremos de él un poquito. Pero claro, para la versión en España, pues evidentemente había que traducir la letra y lo suyo es que lo cantara un español, ¿no? O alguien que hablara que cantara en español. Y claro, ahí está el gran trabajo de Alfredo Garrido, que hizo suya la canción de The Mazinger, pues prácticamente la hizo suya, ¿no? Y para muchos de nosotros es el auténtico cantante de aunque solamente sea por corazón, ¿no? El auténtico cantante de la canción de Mazinger. Pues claro, estamos hablando aquí de la canción de Alfredo Garrido, pues vamos a pincharla. Pues vamos a pincharla porque se nos van a poner los pelos de puntilla, ya verás. Ya veréis, ya veréis. ¡A por ella! Definitivamente es un gustazo retrotraernos a este tipo de música. Nos invade el cerebro de nostalgia, ¿verdad, Fran? ¡Buah! No te digo ya te digo. Es que es increíble. Además, la canción suena súper bien. Han pasado 40 años y sigue sonando de maravilla. Esta versión que hemos escuchado es una versión para el disco que se editó en su momento, una versión que además empalma el tema inicial y el tema final de la serie, ¿vale? De una manera bastante sutil y quedan bastante bien montados los dos temas principales de Mazinger en una sola canción, que es la que canta nuestro querido Alfredo. Nuestro agradecimiento, don Alfredo, y nada, si quieres podemos seguir avanzando en este mundo de los robots en Japón. Pues sí, porque ahora estamos escuchando algo que yo desconocía hasta que salió una peli de animación reciente en CGI. A ver, lo conocía de lejos, pero esto que estamos escuchando es Astro Boy, ¿no? Sí, Tetsuba Natomu. Pues sí, es la música. Estamos escuchando ya las primeras notas de esta música de un anime que es... claro, en Occidente ha llegado tarde y ha llegado... no ha sido tan conocido, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos sí se conocía un poco más, ¿no? Pero claro, Astro Boy, de Osamu Tezuka, que es el dios, el gran pater familia de todo el anime en Japón, que fue el inventor de estas animaciones en las que se utilizaban pocos fotogramas para expresar mucho, ¿no? Pues claro, es una obra maestra, es una serie del año 63, y es el primer, te iba a decir el primer anime de robots, no es correcto, no es exactamente igual porque precisamente el protagonista Astro Boy no es exactamente un robot, ¿no? Sino un niño que tiene partes mecánicas y que tiene, en lugar de piernas, pues tiene cohetes y vuela, y por supuesto es un superhéroe que corre muchísimas aventuras. Pero bueno, el caso es que es una serie mítica que ha tenido muchos remakes, que ha tenido hasta su serie, hasta su gran película de Hollywood, una película que yo creo que se ve bastante bien y que ha sido, en el fondo, yo creo que es bastante fiel a la serie original. Y bueno, yo creo que si tenemos que hablar de música de series de robots en Japón, aunque Astro Boy no sea realmente un robot, pero tenemos que hablar de él. Tenemos que decir, oye, es que la primera serie es esta, todo comenzó aquí. En 1963, con esta música de Tatsuo Takai, que vamos a poner ahora. Vamos a escuchar el tema principal de introducción de la serie de Tetsuwan Atomo, Astro Boy. Yo, por si acaso hay gente que no conoce la película, recomendársela, que no es la típica película infantil de animación, para nada, tiene partes muy duras y a mí me ha gustado bastante, y eso que ha sido bastante menospreciada y como que la gente no le ha dado mucho valor ahí a la película, no se ha publicitado demasiado. Así que bueno, tampoco es que esta introducción la conociera, pero oye, suena muy a los 60. Vamos a ponerla. Pues sí, yo te digo que estoy seguro al 100% que no la había escuchado antes. ¿Tú sí? Sí, hombre. Ten en cuenta que Astro Boy es el Mickey Mouse en Japón, ¿vale? Todos los niños en Japón se saben la canción de Astro Boy. Han hecho multitud de versiones orquestales. A los japoneses les encanta que una orquesta se reúna y toque una canción ahí con su coro ya en condiciones, ¿no? Con un estándar de gran formato actual, pero que les canten su canción de Astro Boy, ¿no? Que es una canción a la que le tienen muchísimo cariño. No te quepa duda de que Astro Boy en Japón es... Bueno, de hecho está el gran museo de Osamu Tezuka, ¿vale? Que luego en el fondo no es tan grande, pero bueno, es el primer gran museo de manga en Japón, el más reconocido. Son nombres de primera línea y son pesos pesados en la cultura del anime y del manga en Japón. Tienes que tener en cuenta que el manga de Astro Boy, ya en los años 50 ya se empezó a publicar. O sea, los japoneses empezaron con este vicio de los mangas y con los animes gracias a trabajos como el de Astro Boy, ¿no? Que además tuvo mucho éxito, fueron muchísimos episodios, generaba muchos beneficios porque los costes eran muy bajos y pudieron además venderla en Estados Unidos. Entonces, claro, a partir de ahí se dieron cuenta de que esto era una gallina de los huevos de oro y todas las cadenas de televisión se sumaron a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y ahí está el gran recorrido de la animación japonesa, que si no es la número uno del mundo, es la número uno del mundo, ¿vale? Porque en Estados Unidos, vale, está Disney, pero lo de Disney es otra cosa, ¿no? No es un no es lo mismo, es otra historia, ¿no? Y más en los tiempos recientes, ¿no? Disney ha tenido sus buenos momentos, pero lo que los japoneses han hecho en los últimos 50 años es exagerado, hasta el punto de que incluso Disney ha ido a Japón a interesarse por estudios japoneses de animación para comprarlos porque no podía competir con ellos, que es el caso de Studio Ghibli, ¿no? Que al final no pudieron comprarlo porque Ghibli no se dejó comprar, pero que es una referencia cultural a nivel mundial además, ¿no? O sea, que ya no solamente a nivel japonés, que los japoneses han exportado su producto y el mundo entero mira el anime japonés, ¿no? Y ahí están las películas recientes ahora, mira Ghost in the Shell, o sea, está basada en un anime, ¿de acuerdo? O sea, todo esto viene de aquí. Vale, pues vamos a ir con el siguiente tema, ¿no te parece mal? Pues sí, porque claro, estamos hablando, vamos a poner música de robots, pues venga, vamos a poner música de robots. El primer gran robot, el primer robot gigante japonés, que es Tetsujin 28, ¿de acuerdo? Otra serie, otro anime que también se estrenó precisamente en 1963, a la vez que Astro Boy, y que bueno, pues que va sobre un robot que es, tú ahora mismo no sabes a lo mejor quién es, pero seguro que si ves alguna imagen, alguna fotografía, la imagen te suena, ¿no? El primer robot gigante japonés para una serie de televisión, teledirigido, quiero decir que era un robot, no tenía los que controlaban el robot pues estaban fuera, pues en fin, yo creo que es un icono cultural japonés, igual que el de Astro Boy, hasta el punto de que incluso hay estatuas gigantes hay una estatua gigante de Tetsujin por allí en Japón, ¿no? Así que si quieres, pinchamos el tema, que también, igual que el anterior, sigue sonando como muy a sintonía del nodo, ¿no? Como muy antiguo, ¿no? Como si fuera una marcha de militar o algo así, ¿no? Pues sí, vamos a por ello y volvemos después de este tema de Tetsujin el opening. Madre mía, sí que suena a marcha militar. Sí, sí, sí. Tremendo. ¿No? Este tipo de cosas a los japoneses les encanta, ¿no? Las marchitas son como muy recurrentes en el mundo de la animación japonesa. De hecho, hay una de las series más conocidas que es Doraemon, pues la música de Doraemon es una marcha también. Y la de Astro Boy también. Pero bueno, si quieres, pasamos ya del tema de Tetsujin, que es del compositor Nobuyoshi Koshibe, que no lo he dicho antes. Pasamos ahora a otra serie de animación del año 70, 71 ya estamos en los 70, que es precisamente lo que queremos abordar, que es una serie que no es precisamente de robots gigantes, pero ya estamos en la parte en la que los estudios de televisión se dedican a hacer series bastante largas con este tipo de figuras, ¿no? Con robots gigantes o con bestias gigantes que pelean y tal. Vamos a poner ahora la música de Devilman, o mejor dicho en japonés, Deviruman, que es el hombre diablo, que es un es un demonio que ha decidido por amor vivir entre los humanos ocultos, y claro, para proteger a la humanidad pues tiene que luchar contra sus antiguos compañeros los demonios, que le quieren, por supuesto, sodomizar a toda la humanidad y quieren destruir todo lo existente, ¿no? Pues, ¿por qué pongo The Viruman? Pues porque es del creador de Mazinger Z. Incluso hay mangas y una película corta en la que Mazinger Z incluso colabora con The Viruman. Pues yo creo que es el pretexto perfecto para hacer una transición entre la música anterior y la música que vamos a poner ahora, ¿no? Ponemos ahora el tema principal de The Viruman, compuesto por el músico Go Misawa y cantado por Keisu Toda. Pues vamos a pincharlo, vamos a por él. Vamos. Adewa dareta, dareta, dareta. Adewa debiru, debiru man, debiru man. Uragiri mono no na o ukete, subete o sutete tatakau otoko. Debiru ano wa chompa, debiru ya wa jigoku mimi, debiru wingu wa sora o tobi, debiru bino wa netsu kousen, akuma no chikara. デビルマン初めて知った人の愛その優しさに目覚めた男デビルチョップはパンチ力デビルキックは破壊力デビルアイなら投資力デビルカッターは岩倉君悪魔の力 あれはデビルマンデビルマン裏切り者の名を受けて全てを捨てて戦う男デビルは脳は超音波デビル矢は地獄耳デビルウィングは空を飛びデビルビームは熱光線悪魔の力 Pues sí, otro anime que no conocía. Bueno, de oídas, la verdad es que conozco todos. Y las introducciones en las Japan, pues las escucho muchas de ellas, pero. Madre mía, no conozco ni la mitad. Pero bueno, oye, ya no... te digo una cosa. Devilman es una serie que tiene. Yo la veo un poco macabra para el público hacia el que va dirigida, ¿eh? Que se ven cosas realmente tétricas en este tipo de. En esta serie, ¿no? Yo no tengo claro que esto sea una serie realmente para niños con la cabeza bien amueblada, ¿no? Lo veo un poco extraño, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay un género japonés de manga y de animación precisamente de esto, ¿no? De cosas como más picantes o más tétricas o más de terror, ¿no? Y bueno, y de hecho en ese campo tiene mucho que decir Go Nagai, que es el creador de Mazinger Z. Que la verdad es que abrió bastante camino en este tipo de género, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de robots gigantes y tal, pues ya he dicho antes que el primer robot gigante, el primer gran robot ha sido Tetsujin. Vamos a ir ya casi a la música de Mazinger, pero tenemos que mencionar Astroganga, que es otro robot gigante, también como teledirigido. Es una mezcla entre teledirigido, manejado por magia, no sé, el protagonista se mete dentro de Astroganga, pero no lo maneja de forma mecánica, o sea, no lo está conduciendo nadie, sino que el niño se transforma en una especie de bola de fuego, se mete en el pecho de Astroganga, y Astroganga es un robot con apariencia de robot gigante y tal, pero luego tiene una cara en la que se ve que Astroganga pues tiene su propia personalidad, y habla, y sonríe, y se enfada y tal, ¿no? Bueno, pues esta serie se estrenó por semanas, se estrenó antes que la de Mazinger Z, dejando a Mazinger Z en tercer lugar en esto de ser en la serie del primer gran robot gigante. ¿Fue Mazinger Z? No. ¿Fue Astroganga? No, fue Tetsujin. Pero después vino Astroganga, que es la que vamos a poner ahora. Pues vamos a poner Astroganga, que suena a chiringuito. どこかで何かがあればガガガガガンと大きな力必ず必ずやってくる心を弾ませ見上げる空をたくましく今日も飛ぶ ガンガンアストロガンガン誰かに何かがあればガガガガガンと大きな力すぐにもすぐにも立ち上がるみんなの願いを背中に受けて さましく今日も行くガンガガンガアストロガンガ いつでも何かがあればガガガガガンと大きな力ファイトでファイトでぶち当たる戦いを終わって夕日を浴びてタケを引き今日も立つガンガガンガ Y volvemos ¿para qué? ¿Para continuar con...? Bueno, vamos a empezar ya con... Mazinger. Con un robot milagroso que es Mazinger. Vamos con Mazinger, vamos a esa batería de músicas que nos vas a poner de Mazinger, a ver. Sí, sí, bueno, decir que la música de Astroganga está compuesta por un músico que se llama Akihiro Komori y estaba cantada por... el tema que hemos escuchado estaba cantado por Ichiro Mizuki. Ichiro Mizuki es uno, ya hemos hablado con Alfredo hace un rato, hemos reivindicado aquí su nombre y lo hemos puesto encima de la mesa. Bueno, pues el segundo nombre que vamos a poner aquí encima de la mesa y vamos a decir, señores, este hombre merece un homenaje por nuestra parte, es precisamente Ichiro Mizuki. ¿Por qué? Pues porque Ichiro Mizuki es un cantante que se ha ganado la... Bueno, es un actor de doblaje. Es cantante, es artista integral, ¿no? De estos artistas que hacen de todo, ¿no? Ha sido actor de doblaje de multitud de series de animación, pero claro, en Japón se le recuerda y se le tiene muchísimo respeto por ser cantante de muchísimas series de muchísimas intros de series japonesas, no solamente de robots, sino también de otro tipo, o de, incluso de tokusatsu, como he dicho antes, ¿no? Es el cantante original de la música de Mazinger Z también, y bueno, pues precisamente por eso yo creo que es un buen pretexto para pinchar el tema de Mazinger Z, la versión corta de televisión cantado por este grandísimo cantante, que es Ichiro Mizuki, que ahora cuando terminemos de escuchar te voy a contar un par de anecdotillas de él. Vale, pues vamos a ir con el tema y luego nos cuentas esas anecdotillas que tanto te gustan. にそびえる黒金の後ろスーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をファイルダーオン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガー Z pues ya estamos de vuelta esperando con ansias estas anécdotas. Pues sí, porque no lo he dicho antes, pero Ichiro Mizuki tiene un alter ego en Japón también que se llama Isao Sasaki, que es otro cantante que vamos a reivindicar después. ¿Cómo te quedaría si yo te dijera que Ichiro Mizuki e Isao Sasaki son algo así como la Pantoja y la Jurado en España? Pues que espero que sea algo mejor, que no tengan tantas faranduliscas. Pues son algo así, ¿eh? Son artistas que entre ellos digamos que son el, digamos, el cabeza, los cabezas de cartel de todo este tipo de industria musical, porque esto en Japón ha generado una industria musical. En Japón se hacen conciertos constantemente con músicas de series de televisión. Los fans de las series, los otakus, van como locos a ver estos conciertos en los que se ven a gente como Ichiro Mizuki disfrazado, porque se pone siempre una ropa bastante llamativa, con su pantalla detrás, y el tío cantando las series, mogollón de series, una detrás de otra, y siempre apareciendo detrás en la pantalla pues la animación del personaje del que va dirigido la serie, ¿no? Lo dicho, Ichiro Mizuki es un actor que además tenía una voz muy potente, lo hemos visto en la música de Mazinger. Vamos a pinchar más temas de Ichiro Mizuki un poco más adelante, pero ahora nos vamos a concentrar en Michiaki Watanabe, que aunque la intención inicial mía era la de que pusiéramos solamente música de intros de series de robots japonesas y tal, pero en la parte de Mazinger Z nos vamos a detener y vamos a recrearnos un poco con algunos temas del score original de la serie, compuesto por Michiaki Watanabe, como he dicho antes. En esta serie también se incluían de vez en cuando, pero muy puntualmente, músicas de la biblioteca de Toei Animation, que era la productora de Mazinger Z, que es la misma que la de, por ejemplo, Dragon Ball, para que te hagas una idea. Pero la música de Mazinger prácticamente es la música de Michiaki Watanabe, como he dicho antes, una música de Big Band. Ya hemos escuchado estas trompetas tan increíbles, y si te das cuenta, uno de las señas de identidad de este tipo de música son los timbales, ¿vale? Yo creo que en el programa de hoy es el programa de la guarida del Sith en la que más timbales se van a escuchar por metro cuadrado pero con diferencia, ¿eh? Porque si te fijas en todos los temas que vamos a pinchar siempre hay estas percusiones típicas de orquesta, pom pom pom pom pom pom, por un lado o por otro, siempre para darle, supongo yo, que darle más empaque al rollo de la música, ¿no? Porque estas músicas siempre van a ser músicas muy potentes. Pero bueno, vamos a centrarnos, si quieres, en los temas de score de Mazinger Z. Voy a poner algunos, vamos a poner algunos que son así como más no más importantes ni más, pero sí muy característicos, ¿no? Lo ponemos, si te parece. Me parece, pero me gustaría muchísimo que me dejaras el título de la canción si tienes huevos. Ah, bueno, no tengo ni idea, el título lo tenemos ahí en japonés, ¿no? Pero bueno, ponle, venga, el tema de las peleas. Mazinger está ahí. El tema con timbales, ¿te parece? Venga, venga, bueno, sí, sí, timbales habrá aquí también, seguro. Vamos a por él. Y volvemos para seguir con Mazinger Z. Continuamos. Sí. ¿Qué más tienes para aquí? ¿Te has dado cuenta el gran nivel de detalle que tiene la definición de la música para una serie del año 72? Una serie para niños. Fíjate lo cuidadísimo que está todo a nivel musical en una serie de este tipo, ¿no? Esto, los japoneses para eso son fenomenales, ¿no? Como ellos no hay nadie, ¿no? Bueno, pues si quieres vamos a pinchar otro tema más de Michiaki Watanabe. También muy característico de las escenas de acción y de lucha de Mazinger Z contra estas bestias mecánicas que aparecían en la serie. Este tema sí que te sabes el nombre, ¿verdad? ¡Pah! ¡Qué va! Te estoy jodiendo bien. Ni idea. Además, tienes que tener en cuenta que Michiaki Watanabe compuso 3 horas y pico de música para Mazinger. A base de... no sé si eran 130 o 140 temas cortitos que van desde golpes musicales de 10 segundos a temas un poco más largos de hasta 3 y 4 minutos, ¿no? Pero son muchísimos temas. Y la manera de nombrar estos temas a nivel profesional interno en la serie, pues es con letras. A1, A2, A3, A4, B5, B6, B7, B8. Entonces, cuando tú luego compras un disco y en el disco te viene el tema este, se llama tal. Normalmente es porque el tema lo han usado en un episodio concreto de la serie y para que el oyente, pues digamos, se ubique, ¿no? Este tema que vamos a poner ahora se llamaría El Pueblo Fantasma, pero es porque hay una de las muchas escenas en las que se pinchó este tema, en la que, bueno, pues sí, parece ser que había un pueblo fantasma, etcétera, ¿no? Pues vamos con El Pueblo Fantasma, a ver cómo suena. Thank you. y volvemos con el ZTEM, ¿puede ser? Sí, vamos con otro tema de Mazinger, que este fue el tema que originalmente podría haber sido el tema de intro de Mazinger, pero que quedó descartado. Y no obstante, como los japoneses no dan ni un paso en falso, pues Michiaki Watanabe decidió que esta canción debería ser utilizada durante la serie. Entonces hay momentos en la serie en los que Mazinger está luchando y en lugar de escuchar música de score o música orquestal al uso, como lo que hemos venido escuchando, pues a lo mejor hace un tema cantado que en el fondo no deja de ser una arenga para nuestro héroe y también para los niños que están viendo el episodio, ¿no? Originalmente el tema estaba cantado por Ichiro Mizuki, como he dicho antes, pero ahora es cuando entra, toca hablar de Isao Sasaki. ¿Por qué? Pues Isao Sasaki, ya he dicho que es el otro gran baluarte de la música de series de televisión en Japón, ¿no? Por lo menos de esta época, porque claro, allí hay muchísimas estrellas, pero de esta época yo creo que Isao Sasaki es, digamos, el junto con Ichiro Mizuki, la gran referencia. No te imaginas la cantidad de series que han cantado estos dos, no te lo imaginas. Pero el tema está en que cuando Toei Animation intentó exportar la serie de Mazinger Z a partir del año 72, gracias al éxito que tuvo en Japón, porque la verdad es que en Japón tuvo un éxito bastante, bastante bueno, bueno, pues para poder exportarla necesitaba hacer estos temas que estaban cantados en japonés en la serie, pues necesitaba versiones en inglés. El problema era que Ichiro Mizuki no sabía inglés. Y sin embargo, Isao Sasaki sí sabía inglés. ¿Por qué? Pues porque el principal ídolo de siempre de Isao Sasaki había sido Elvis Presley, hasta el punto de que tú ves fotos de Isao Sasaki cuando era joven y era una especie como de Elvis Presley, pero en japonés, ¿no? Algo así como tu cara me suena, pero en Japón, ¿no? Entonces, como Isao Sasaki también era un otro gran actor de doblaje y también intérprete de canciones, y además con una voz bastante potente, ¿eh? Tiene una voz tremenda. Bueno, pues la versión que llegó a España, que llegó a Occidente, de todas estas músicas de Mazinger, siempre tenían voz de Isao Sasaki, no la voz de Ichiro Mizuki original, que era en japonés, sino la versión de Sasaki en inglés, que es la que vamos a poner. Vamos a poner el tema de Mazinger, que se oye en medio de los episodios, pero cantado por Isao Sasaki. Pues vamos a por él y volvemos en un momento. Can fight for good, give it all they've got. Men are weak as the flesh and blood, Mazinger is not. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. When men's minds yield to evil and their spirits are in chains, Mazinger Z! Mazinger Z! Guard the future of the people, you are our hope! We know this world may someday end, lands fall into seas. Earth is subject to evil powers, not Mazinger Z. Without power, men are lost in this world where darkness threatens all. He fights evil and helps keep peace on earth, our Mazinger Z. When men's hearts yield to evil and their souls cannot be free, Mazinger Z! Mazinger Z! Give us courage to fight darkness, you are our hope! Pues es súper setentero, súper de la época, con esa ambientación japonesa. No sé, esto sí que me trae muchísima nostalgia, este tipo de muchísimas sonidos. Sí, sí. Además, a mí me trae nostalgia y de hecho, con lo que estamos escuchando ahora mismo para presentar el siguiente tema, a mí me está dando hasta pena, porque es una música como muy triste, ¿no? Extremadamente sí. Triste, ¿no? Que, ¿por qué? Pues porque una de las señas de identidad de estas músicas para series de robots de la época era que la música tenía que ser muy extrema, no había caminos intermedios, o era muy tétrica, o era muy alegre, o era extremadamente potente, sobre todo por el tema de la acción, ¿no? Si te fijas, los temas de acción son bastante, bastante cañeros, ¿no? Dentro de que se utilizaba, digamos, una adecuación sonora un poco antigua para la época, ¿no? Pero esta música que estamos oyendo ahora siempre se escuchaba cuando ocurrían temas o cosas bastante, ¿cómo te diría? Bastante triste, ¿no? Pero bueno, dramático, de hecho, incluso cuando hay una al final de la serie, cuando Mazinger Z es derrotado, esta es la música que pone. O sea, esta música se oye a lo largo de toda la serie en multitud de episodios, ¿no? Cuando matan a alguien, cuando ven a un niño huérfano, cuando derrotan a Mazinger, bueno, se escucha. Pero la idea es ahora poner el tema de Mazinger que hemos puesto antes, pero la versión inglesa cantada por Isao Sasaki, que es la que nos llegó aquí. Para gente de mi edad, que teníamos, de algún modo, que llegamos a ver los episodios gracias a los videoclubs y tal, pues llegamos a escuchar esta versión cantada en inglés por Isao Sasaki. Así que si quieres la ponemos. Pues vamos a ponerla y volvemos en un instante. Koji can swim in the sky, he can fly beneath the sea. In his robot man, Mazinger Z. Mazinger is faster and made stronger than his enemies. Deriving from his little title, he can protect the peace. From his wrist, he supply, launching a rocket paint. From his chest, laser fire, fighting with light energy. Mazingo, Mazingo, Mazinger Z. Koji can shout at the ground, he can make all evil flee. In his robot man, Mazinger Z. Mazinger is braver and more righteous than his enemies. Stirring from his little pilot, he can protect the peace. Mazinger's his supply, storing a rocket paint. Mazinger's hurricane, conquering with winds of flame. Mazingo, Mazingo, Mazinger Z. Ya estamos de vuelta después de esta canción de Mazinger Z para seguir un poquito más con Mazinger. Sí, sí. Bueno, vamos a poner un temita de otro temita más del score de los millones que tiene la serie, pero vamos a poner un temita más del score de Michiaki Watanabe, que sería pues otro tema que se suele escuchar normalmente cuando hay algún ataque de alguna bestia mecánica o algo y se ve como va destruyendo la ciudad. Es un tema como muy dramático, manteniendo muchísimo la tensión, ¿no? En la que se ve que realmente algo muy chungo está ocurriendo. Lo pinchamos y vamos quitándonos ya de en medio y salimos del tema máximo. A mí me gusta mucho este tema porque se escucha como la típica serie de misterio de los 80 o de los 70 más bien. Y me gusta este tipo de sonidos. Así que vamos ahí. We'll be right back. Y volvemos con más robots gigantes. Fran, estás inundando la guarida de robots gigantes. Sí. Bueno, vamos a poner ahora, como no podía ser de otra manera, la música de fin, de los créditos finales de la serie de Mazinger, ¿no? En la versión de Ichiro Mizuki, en japonés, ¿vale? Porque ya hemos dicho que tenemos a tres cantantes. Para nosotros hay tres grandes cantantes, que son Alfredo Garrido, en español, Ichiro Mizuki, en japonés, e Isao Sasaki, que es japonés, pero hacía la versión en inglés. Bueno, vamos a poner ahora el tema de salida de la serie, cantado por Ichiro Mizuki. Pero fíjate, lo que estamos escuchando ahora de fondo es un plagio que hicieron de la música de Mazinger Z, hecho por un músico taiwanés que se llama Wong Ku Yang Sun Kong. Lo has hecho. No te has roto nada. Sí. Esto es un plagio que hicieron. ¿Tú te acuerdas de una serie que había? Una película que había que se llamaba Mazinger Z, el robot de las estrellas. Que era una especie de robot rojo, así como de plástico. Era una serie de tokusatsu japonesa que originalmente se llamaba Match Baron. Era la segunda. Era la secuela de otra serie que también era del mismo estilo, que era Red Baron. Pero bueno, Match Baron era la serie japonesa al uso, ¿no? Y bueno, pues en Taiwán, digamos que retocaron la serie, metieron actores taiwaneses. No es coreana, hay gente que piensa que es coreana. No, es taiwanesa. Incluso yo mismo he pensado antes que era coreana, pero bueno. Es taiwanesa. Y esta serie taiwanesa llegó a España en forma de película. Juntaron cuatro episodios e hicieron un largo. Al abrigo del éxito que había tenido Mazinger Z, pues decidieron traernos a los cines españoles esta serie de esta película apócrifa de Mazinger Z, que ni era Mazinger Z ni nada. De hecho, incluso en el cinturón se ve que tiene escrito MB, Match Baron, o sea que no tiene nada que ver. Pero es que el músico de turno, Wong Kuyan Sun Kong, pues tuvo la indecencia de coger la música de Michiaki Watanabe y utilizarla como intro para. Y es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Una canción taiwanesa cantada por un taiwanés utilizando estos acordes iniciales de la música de Michiaki Watanabe, que al principio parece que sí, pero luego te das cuenta de que te la están colando. Bueno, te digo más, en España se llegó a editar, se llegó a publicar en vinilo el disco, y en el disco veía los créditos y efectivamente ponía como autor a este pavo, ¿no? Y no hablaba nada de Michiaki Watanabe, ¿no? Bueno, pues todo esto era pues porque había que acordarse de esta versión también, ¿no? Pero bueno, vamos a ir sin más dilación. Si quieres, ponemos ya, que me estoy enrollando un montón. Ponemos la música de final de los créditos de Mazinger, cantada por Ichiro Mizuki. Pues vamos con ello, con Ichiro Mizuki, que yo no lo digo tan bien como tú porque yo no estoy en Japón. マジンガー Z 聞いたか君はマジンガー Z 強いんだ大きいんだ僕らのロボットなんだいつでも彼はやってくる3つの心で呼ぶのなら正義と愛と友情とマシンだマジンだマジンガーゼ Thank you. Y volvemos con ¿qué sorpresa nos traes ahora? Bueno. Pues sí, hemos salido ya de la serie de Mazinger Z, pero seguimos con Mazinger Z, lo siento mucho. Porque de Mazinger se hizo una película que se estrenó en cines, una película corta, que era Mazinger Z contra el General Negro, para la que Michiegi Watanabe compuso música nueva, reutilizó música, por supuesto, de la serie, porque ya formaba parte de la identidad de la serie, pero incluyó música nueva, ¿no? Y uno de los temas que metieron fue una versión de un tema que ya se oía en la serie, pero ahora cantado y en una versión un poquito más, con más dinamismo, ¿no? También cantado por Ichiro Mizuki. Este tema que vamos a escuchar se llama Sora Tobu Mazinga Cheto. ¡Hostia! ¿Has traído a un japonés aquí? Que es el tema de Mazinger Z, pero cuando Mazinger Z estrena sus alas, su Jet Scrambler, ¿no? Venga, lo ponemos, que además esta era la música de introducción para aquella película. Vamos a ello, entonces, vamos a desplegar las alas de Mazinger. 空羽ばたく紅の翼、その名はジェットスクランダー、新たな命が燃えるマジンガー Z スクランダークロスでドッキング、君のもの、僕のもの、 僕のもの、 みんなのものだ。平和の祈り、空飛ぶスーパーロボット、マジンガー Z。 De vuelo que nos hemos pegado con Mazinger, me encanta. Esto es, yo estoy ya on fire, con todos estos temas, con este programa que estamos teniendo hoy. Me gusta. ¿Qué más nos traes, Fran? Sí, bueno, músicas muy potentes, ¿no? Bueno, y ahora mismo, atención, que vamos con Grand Mazinger. Claro, la serie de Mazinger se termina y Toei Animation dice, bueno, pues tenemos que relanzar la franquicia Mazinger, tenemos que seguir haciendo pasta, vendiendo juguetes, etcétera. Pues hacemos ahora otro Mazinger, igual, pero más grande y más guapo y más fuerte, el Gran Mazinger, que es el final, el que ayuda a Mazinger para que no terminen de destruirlo, ¿no? Bueno, pues claro, la música de Gran Mazinger también está hecha, porque claro, no puedes, si te ha ido bien con Michiaki Watanabe haciendo la música de la serie, pues ahora tienes que seguir. El caso es que la serie de Gran Mazinger ni de lejos llega a las cotas de la serie original de Mazinger, porque ya digamos que se ha impersonalizado mucho el estilo de los dibujos, ya es hacer la serie por hacerla. De hecho, en la serie de Gran Mazinger los argumentos son bastante más ramplones, y la mitad de la serie no paras de ver misiles volando de un sitio a otro sin sentido. O sea, la verdad es que la serie es una pena, ¿no? Es una serie que no tiene mucho valor, pero la música es increíble, ¿eh? Y de hecho vamos a pinchar el tema principal de Grand Mazinger, que se llama Ore wa Gureto Machinka. Gureto es grande en japonés. Claro, el Grand Mazinger no es Grand Mazinger. En Japón se decía Gureto Machinka, ¿vale? Igual que Mazinger era Machinka Cheto, pues esto es Gureto Machinka. Ya te he dicho, cantado por Ichiro Mizuki. Un tema súper potente. O sea, es rock and roll puro y duro. Y oye, a mí me pone muchísimo escuchar un tema tan potente como este, que por supuesto, como no, empieza con timbales. Pues vamos con los timbales de Grand Mazinger, Great Mazinger. ランブル ダッシュ。 俺は涙を流さない、 ダラッダ。 ロボットだから、マシンだから、 ダラッダ。 だけどわかるぜ、燃える友情、君と一緒に悪を打つ 必殺パワーサンダーブレイク、 悪い奴らをぶちのめすグレート台風、 嵐を呼ぶぜ。 俺はグレート、グレートマジンガー。言葉を喋らない、 ダラッダ。 ロボットだから、マシンだから、 ダラッダ。 だけどわかるぜ、正義の心、平和を守り、悪を打つ 必殺パワーアトミックパンチ、 群がる敵をぶっ飛ばすめくるミサイル、炎を呼ぶぜ。俺はグレート、グレートマジンガ ー。Sí, se nota que esto ya es muchísimo más moderno, se nota que... bueno, muchísimo. Tampoco exageremos, pero sí, es más moderno y se nota el rock and roll y los timbales. Sí, sí, sí, claro. Tienen que evolucionar. Digamos que una de las cosas buenas que tiene todo esto en Japón, en estas series, es que se convirtió en una especie como de guerra, carrera armamentística, ¿no? Pero a nivel de series. Mazinger, no lo he dicho antes, te lo voy a decir ahora. Mazinger, una de las aspiraciones de Mazinger era... desbancar a otra serie que tenía mucho éxito entonces, que se llamaba Gatchaman. Luego vamos a hablar de Gatchaman, ¿eh? Vaya sorpresa que nos vamos a llevar. Era desbancar a Gatchaman, y Grant Mazinger tenía que desbancar a Mazinger, con lo cual tienes que hacer una música más movida, y luego incluso los argumentos de las propias series pues van innovando, ¿no? Cada vez van metiendo conceptos nuevos, ¿no? No puedes hacer lo mismo, sino tienes que cambiar, ¿vale? Bueno, vamos a poner ahora, si quieres, hemos puesto el tema principal, pues vamos a poner el tema de salida, el tema de los créditos finales de la serie de Grant Mazinger también, cantado por Ichiro Mizu. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos con Mazinger! ¡Sí, sí, sí! 時が来た、立ち上がれ勇者魔人が、正義の力ファイヤーオン、みんなのためにみんなのために未来を開け、僕らも戦う君と一緒に、偉大な勇者はマジンガー、グレートグレートグレートマジンガ ー、シュシュシュバンババシュシュシュバンババシュシュシュパシュパシュシュ 戦 が来た立ち上がれ勇者マジンガ平和の祈りファイヤーオン明日に向かって明日に向かって闇を切り裂け僕らも戦う君と一緒にガッツゴーマジンゴー偉大な勇者はマジンガーグレートグレートグレートマジンガ después de este de esta discoteca Mazinger Zeña, continuamos con bueno, pues ya hemos hablado con Alfredo Garrido, lo cual ha sido un honor, hay que repetirlo. Hemos puesto encima de la mesa a Isao Sasaki, a Ichiro Mizuki, a Michiaki Watanabe y ahora vamos a poner el otro gran nombre que nos faltaba de hoy, que era Shunsuke Kikuchi. Y tú dices, ¿Shunsuke Kikuchi qué es? Algo de motos, seguro. ¿Un plato de sushi? ¿Qué es esto? Bueno, pues Shunsuke Kikuchi es uno de los músicos más importantes de Japón de todos los tiempos. Y cuando digo de todos los tiempos es porque ha sido un músico que ha hecho música de cine y sobre todo de televisión que se ha escuchado en las series más famosas de Japón. Es más, incluso había en el mundillo, en Japón, se decía que si la música de la serie la hacía Shunsuke Kikuchi, la serie iba a tener éxito. O sea, figúrate la mano que tenía este tío, ¿no? Bueno, es el músico de Dragon Ball. O sea, la serie de Bola de Dragón la hizo él. La música es suya. Ahora mismo estamos escuchando un tema que se llama Urami Bushi, que es de una serie de televisión que hizo en el año 72, para una serie japonesa, una serie de acción real. Pero este tema fue utilizado en Kill Bill por Tarantino en una de las partes de la serie más, o sea, en una de las partes de la película como más, en la, digamos, con más sentimiento, más dramática, ¿no? Y es que Shunsuke Kikuchi es un músico que lleva muy al extremo todos los sentimientos, ¿no? A mí me recuerda muchísimo a Morricone en ese sentido, porque tiene una capacidad brutal de hacer que la acción suene muy, muy potente, la tristeza es muy triste. El amor es empalagoso. O sea, todos los temas de Shunsuke Kikuchi tienen mucha personalidad. Y más si tenemos en cuenta que es un músico que utilizó como base armónica la escala pentatónica. O sea, él siempre ha utilizado los mismos presupuestos musicales en todas sus composiciones. Hasta el punto de que tú escuchas un tema de Shunsuke Kikuchi y aunque no lo hayas escuchado nunca, sabes que es de él. Porque parece que siempre hace lo mismo, pero siempre lo hace diferente, ¿no? Pues entonces, es brutal, es brutal. Y de hecho, hoy vamos a pinchar música de Shunsuke Kikuchi para series de robots y nos van a recordar mucho la música que los... claro, aquí somos mayoría los que conocemos a Dragon Ball, ¿no? Es más difícil conocer música de series de robots de esta época. Pero Dragon Ball lo hemos escuchado todos. Y esa música de Dragon Ball es una música que ya llegaremos a ella en su momento, uh-huh. En otra ocasión, si hay suerte. Pero es una música que tenemos en vena sin quererlo. Y hoy vamos a ver que hay muchas de esas músicas de Dragon Ball que utilizó en otras series, no iguales, pero parecidas, y que evidentemente ponen en relieve su personalidad musical, ¿no? Es un tío que tiene una personalidad arrolladora, ya te digo. Shunsuke Kikuchi es pues uno de los grandes de la música japonesa. Y me has dejado un poco sorprendido con lo de Kill Bill. Sí que... Sí, el tema es de la película de Kill Bill. Uh-huh. Y es de Shunsuke Kikuchi. Bueno, pues todo esto era para presentar... Claro, estamos escuchando esto mientras... mientras vamos a hablar ahora de otra serie que se llama Kashan, que es una serie japonesa, no exactamente de robots, pero sí va sobre un jovencito. Esto es muy típico además de esta época porque todas las series de robots que pertenecían al género mecha, escrito mecha, pero venían basadas la mayoría de ellas en mangas que se publicaban en revistas del género shonen. Y tú dices, ¿esto qué es el género shonen? Pues el género shonen es el género de adolescentes. Entonces, en estas series siempre solían aparecer protagonistas jovencitos, ¿no? Ya con 14, 15, 16 añitos, que eran prácticamente es el espejo en el que se quieren mirar los niños. Por eso eran series infantiles, pero siempre los héroes eran pues tíos de 15 o 16 años, ¿no? En el caso de Mazinger era Koji, ¿no? Koji Kabuto. Bueno, pues esta serie que vamos a poner ahora, el tema principal, que es Kashan, con música de Shunsuke Kikuchi y cantada por Isao Sasaki. Ya te va sonando el nombre, ¿no? Totalmente. Isao Sasaki. Está por ahí. Pues esta serie iba sobre un jovencito que tenía un robot, tenía un perro que era un robot que disparaba rayos y era... era muy cañero el perro, ¿no? Pero que era un cazador de robots, en realidad, ¿no? O sea, por eso lo he traído también, ¿no? Y porque además el género musical al que pertenece su tema principal, sin duda, tenía que estar en el día de hoy. Así que, si quieres, pinchamos ya el tema principal de Kashan, cantado por Isao Sasaki, con música de Shunsuke Kikuchi. Fíjate qué temazo. Por supuesto, los timbales se gastan en la canción, se desgastan, pero es un tema súper potente. Pues vamos entonces a escucharlo y seguro que a muchos les sonará de algo. キャシャン叩けキャシャン砕けキャシャン噂に聞こえたすごいやつキックアタック電光パンチ生まれ変わった不死身の体ハンドロ軍団倒すまで燃える怒りをぶちかませリンダーチェン心臓人間キャシャンキャシャンキャシャン嵐呼ぶようなすごいやつパンチアタック流星キック悪を恐れぬ不死身の男アンドロ軍団倒すまで鉄の砦を突き破れフレンダーカー心臓人間キャシャンキャシャンキャシャンキャシャン叩けキャシャン砕けキャシャン雷咲くようなすごいやつパルサーアタックフライングドリル地獄に挑む不死身の心アンドロ軍団倒すまでガッツファイトだ突き進めフェンダーブリーン心臓人間キャシャンキャシャンキャシャ y volvemos, continuamos con un poquito más de canciones de animación de robots gigante. Sí, vale, vamos ahora con el robot, con Getter Robot, que es otra serie que en Japón tuvo mucho éxito. Es la digamos que fue la serie precursora en esto de los robots que se transforman. Claro, ya he dicho antes que los robots las series tienen que ir mejorando y tienen que aparecer conceptos originales nuevos. Bueno, pues aquí en Getter Robot en realidad eran tres naves, como tres aviones, que en un momento determinado de la lucha pues podían juntarse entre ellas y formar un robot, una especie de transformer. Y en función del orden en el que se combinaran, pues formaban un robot o formaban otro o formaban otro, que eran tres robots diferentes, ¿no? Que es el robot Getter. Bueno, pues esta serie que venía producida por el creador de Mazinger, por Gonagai, y que fue creada por un tal Ken Ishikawa, fíjate, se me sé los nombres y no sé por qué. Bueno, pues la música de esta serie la puso en el año 74 Shunsuke Kikuchi, y el tema principal lo cantaba Isao Sasaki. Para mí es uno de mis temas favoritos del género. Lo pinchamos y ya me cuentas qué te parece. Vamos a él y volvemos. 若い命が真っ赤に燃えて月下スパーク空高く見たかがったいゲッタロボだガッツガッツゲッタガッツ三つの心が一つになれば一つの正義は100万パワー悪を許すなゲッターパンチゲッターロボ若い怒りが一直線にゲッターチェンジぶちかませ見たか変幻ゲッターロボだガッツガッツゲッターガッツ三つの心が一つになれば一つの勇気は100万パワー悪を倒すぞゲッタードリルゲッタゲッタゲッタロボ 赤い希望が虹を描き、ゲッターフライトどこまでも見たか無敵のゲッターロボだガッツガッツゲッターガッツ三つの心が一つになれば一つの理想は100万パワー悪を滅ぼせゲッタービームゲッタゲッタゲッタロボ Pues a ver, ¿qué más tienes para nosotros? Bueno, pues nos vamos a detener un poquito en el Robot Getter, que como tiene música de Shunsuke Kikuchi, pues vamos a poner un tema de ambientación, uno de los muchísimos temas que hizo Kikuchi para la serie. Vamos a poner uno de los temas más pinchados durante la serie, ¿vale? Un tema del score original de la serie. Pues vamos a por él. Thank you. volvemos para dejar Getter y irnos a... Bueno, pues hemos terminado con el robot Getter y ahora no tenemos más remedio que ir a la siguiente serie digamos, por tener un poco de continuidad, ¿no? De Mazinger hemos ido a Getter y de Getter nos vamos ahora a Grandizer, ¿verdad? Que en japonés era Gurendaiser. ¿Cómo me suena a mí Grandizer? Madre mía. El Grandizer, sí. Y claro, la música de Grandizer la hizo Shunsuke Kikuchi, que además hizo un musicón para la serie brutal, brutal. Uh-huh. No solamente ya los temas de entrada y salida de los créditos, sino lo que es la música de la serie, ¿no? Una música súper potente. Fíjate, ya he dicho antes que es el músico de Dragon Ball, fíjate cómo estas músicas que estamos poniendo ahora se parecen muchísimo, muchísimo a la música de Dragon Ball, sobre todo los temas de acción que vamos a pinchar después, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al tema de inicio de los créditos de Grandizer, que cantaba Isao Sasaki, porque claro, ellos, estos músicos iban trabajando y recurrentemente pues las productoras de televisión siempre pedían que la canción la cantara uno u otro, ¿no? Había, aparte de Isao Sasaki y de Ichiro Mizuki, pues había algunos cantantes más que también fueron... que también tenían bastante prestigio y siempre eran muy solicitados para hacer este tipo de sintonías, ¿no? Entonces la sintonía de Grandizer, que yo creo que es un temazo que empieza muy potente y luego aparece un coro de niños cantando que le da un aire como muy muy Doraemon, ¿no? No olvidemos que la música de Doraemon también es de Kikuchi. Bueno, pues venga, lo pinchamos y vamos avanzando. Vale, pues vamos con Grandizer. Frido tope tope grandaiza daichi to umi to aozora to tomo to chikatta kono hei wa mamori mo kataku tachi agare chikyu wa konna ni chisai keredo輝く星だ守れ守れ守れ人間の星みんなの地球フリード飛べ飛べグレンダイザー攻撃軍を食い止めろ恐れを知らぬエネルギー悪の望みを跳ね返せ地球はこんなに小さいけれど宇宙で一つの緑の星だ守れ守れ守れ人間の星みんなの地球地球はこんなに小さいけれど宇宙で一つの緑の星だ Y bueno, sí, decir que se parece bastante ya a lo que sería Dragon Ball. Vamos con sí. Vamos con el tema Fly. Y volvemos después de este vuelo de Grandizer para continuar con Shunsuke Kikuchi. ¿Lo he dicho bien? Sí, Shunsuke Kikuchi. Seguimos con Shunsuke Kikuchi porque ya te he dicho que la música que hizo para Grandizer era una música bastante... con bastante personalidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a pinchar uno de los muchos temas que que escribió Kikuchi para la serie. Vamos a pinchar un tema que generalmente se utilizaba en escenas de luchas de robots. Pues vamos a luchar con robots, con estos Grandizer. Volvemos en un momento. Después de esta paliza que nos han dado, continuamos. ¿Con qué más nos deleitas? Fíjate lo que se parece esto a lo que se parece al tema que hemos escuchado. Yo te digo a ti que lo pinchas en una serie, en una película, en una serie de Dragon Ball, en un episodio, y no, es que te la cuelan completamente. Sigue siendo música del estilo, ¿no? Bueno, pues vamos a poner ahora seguidos, para hacerlo lo más rápido posible. Hemos cogido varios temas sueltos de la serie de Grandizer, que son cuatro temitas muy cortitos, temas de acción muy potentes, muy, muy, muy potentes. Y los vamos a poner todos seguidos uno detrás de otro, digamos, por hacer un recorrido somero por encima de lo que hacía Shunsuke Kikuchi para este tipo de series, ¿no? Evidentemente, este trabajo fue el que. Este y otros trabajos similares fueron los que le valieron a Kikuchi el que fuera llamado para hacer la música de Dragon Ball en su momento, ¿no? Por Toei Animation, que era la productora de Dragon Ball y también la productora de la serie de Grandizer. O sea que en el final todo quedaba en familia, ¿no? Pero bueno, decir que Dragon Ball era del año, creo que el anime se estrenó en el año 84, mientras que esta música que estamos escuchando ahora es de 1975. Venga, si quieres vamos a por ello. Vamos a por ello. Thank you. 怒りのダブルハーケン戦えグレンダイザーもう許せない果てない暗さの宇宙空間今こそグレンダイザー光を灯せ地球の緑の若葉のためにただ一輪の花のために琉球フリードは命を懸ける グレンダイザーゴー 宇宙の王者グレンダイザーもはやさもすごい武器もすべてはグレンダイザー平和の守り冷たくあざける悪の台を負けるなグレンダイザー宇宙の影に優しい仲間の笑顔のためにただ一言の愛のために勇気フリードは命を燃やす グレンダイザーゴー 宇宙の王者 優しい仲間の笑顔のためにただ一言の愛のためにゆくフリードは命を燃やす グレンダイザーゴー 宇宙の王者グレンダイザ ー。¿Con qué más nos deleitas? ¿Con qué más tenemos por aquí, Fran? Bueno, pues vamos a irnos de Shunsuke Kikuchi. Ya le hemos dado, ya le hemos rendido un gran homenaje a este músico. Vamos con más series de robots. Y ahora la siguiente serie es, digamos, por no perder el hilo, es una serie. Claro, el tema es, ¿vais a pinchar todas las series? No, porque no hay tiempo. O sea, es que es imposible. Haría falta que el programa fuera el doble de largo de lo que ya de por sí va a ser, que va a ser bastante largo, ¿eh? Pero bueno, digamos que he considerado que podía traer las músicas que más nos pueden afectar a nosotros, ¿no? O las que más... ¿Por qué? Pues porque la serie que viene ahora, que sería Greuther, que es un... En España se llegó a estrenar un largometraje en cines que se llamaba Greuther X o Maxinger X, y el nombre oficial de la película era Greuther X contra los monstruos o algo así, ¿no? Bueno, pues esta serie era lo mismo, una serie de un robot que, claro, que ¿cuál era su característica? Pues que se transformaba en avión o algo así, ¿vale? Se transformaba en avión y despegaba siempre como avión y luego se transformaba en robot y peleaba con la gente. Esta serie, que también venía producida por Go Nagai, que era el creador de Mazinger, pero bueno, a mí me llama mucho la atención, y aquí viene ya la parte friki del asunto, y es que esta música que vamos a escuchar ahora, de hecho ahora estamos escuchando el ending mientras hablamos, ahora vamos a pinchar el opening de la serie, compuesto por Ko Ikeda. Bueno, pues este Ko Ikeda, que era el que hizo la música, contó con un cantante que se llamaba Kuni Kawachi. Y claro, Kuni Kawachi era... Perdón, Ko Ikeda... Perdona. Ko Ikeda es el cantante, el tío que estamos escuchando ahí ahora, como muy dramático y tal, y Kuni Kawachi era el compositor. Bueno, pues Ko Ikeda, que es el cantante, también es otro peso pesado del género. Después vamos a poner otro tema muy importante, pero a mí lo que más gracia me hace, y además, antes que ha estado hablando Alfredo de los chichos, a mí es que esta música me recuerda muchísimo, muchísimo a esta música española que se hacía en esa época de los años 70, me recuerda muy a los chichos, ¿eh? No es coña. A mí la música de Greuther me recuerda a los chichos. Joder, pero... qué mente más enferma, coño. No, ponla, ya verás. Vamos a poner, a ver, sí. Greuther X. 若い命を炎と燃やし遥かな大空緑の大地守る誓いの友情は茜島の海真っ赤に染めて正義を乗せて飛び立つぞ発るまで飛べ跳躍グロイサーグロイサー X 白金の翼今ほとばしる遥かな地平に大海原に映す誓いの勝利の日茜 Venga ya, ¿en serio? Sí. Esas trompetillas, esos vientos, a mí me suenan muy, muy. Parece mentira que esta música sea japonesa, ¿eh? Hay veces que piensas, joder, si vinieron a. Se tuvieron que ir a Benidorm a hacerla o algo, ¿no? No sé. A Benidorm, justo. O a Torremolinos, ¿no? O sea, queda como muy. Uh-huh. Bueno, ahora mismo estamos escuchando un cantante japonés que se llama Masato Shimon, o Masato Shimon, o Shimon Masato, según se vea, porque tú ya sabes que los japoneses primero sí, se ponen el nombre, sí, el apellido y después el nombre, etcétera, ¿no? Pero bueno, Masato Shimon. Esta música es la música de otra serie que tuvo mucho éxito en Japón, y de hecho además ahora han salido noticias de que se va a editar por fin en Blu-ray en Japón después de 40 años, ¿no? Que es la serie de UFO Senshi, ¿cómo era? UFO Senshi Dai Aporon, que en España fue el Dai Aporon de toda la vida, que era la que estaba en el videoclub, que era este robot que parecía Mazinger, pero no era Mazinger, era otra serie de robots que había, ¿vale? Que era Dai Aporon. Pues el tema principal de Dai Aporon, que es el que vamos a poner ahora, lo cantaba Masato Shimon, la música era de Masahisa Takeichi, pero este Masato Shimon es un cantante que a mí me llama mucho la atención también, y que también es muy friki el tema. Porque es que la verdad es que el tema principal de Dai Aporon es un tema que tú lo escuchas y dices, Dios mío, pero ¿a qué niño le están arrancando los brazos? O sea, ¿por qué hay que ser tan dramático? ¿Por qué hay que ser tan triste? Incluso el protagonista en mitad de la canción grita los nombres de los robots a los que llama, para, a los que invoca, ¿no? Para formar el gran Dai Aporon, que es un robot que parece un jugador de rugby profesional formado también a base de tres robots, ¿no? Una serie... el robot sí es verdad que me trae recuerdos de mi infancia bastante cañeros, porque la verdad es que los tengo, pero la verdad es que la serie es muy lamentable y no se la recomiendo a nadie después de tantos años. Hay series que siguen pudiéndose ver de algún modo, esta es de las que no. Pero bueno, la música sí es verdad que tiene su personalidad y yo creo que habrá alguno por ahí que diga, ¡uy, la música del Dai Aporon! Pues venga. Pues vamos a escuchar al Dai Aporon. Volvemos en un momento. Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Aporon, Continuamos con Adivina qué. A ver, sorpréndeme. Bueno, vamos a hablar de Gatchaman, ¿vale? Gatchaman, porque claro, hemos escuchado el tema de Diapolon cantado por Masato Shimon y evidentemente pues nos tenemos que ir al tema de Gatchaman, que es uno de los temas más conocidos de este hombre. Y tú dices, pero bueno, ¿Gatchaman qué es? ¿Qué es Gatchaman? Bueno, Gatchaman es una serie japonesa que era precisamente uno de los objetivos de los creadores de Mazinger, que era desbancar a Gatchaman como la serie que tenía más éxito en su momento. Lo consiguieron, pero Gatchaman era lo que en España hemos conocido como la Batalla de los Planetas o como Comando G. Atención. Uh-huh. Vamos a hablar del Comando G. El tema original de Comando G lo cantaba Masato Shimon, pero en España, evidentemente, y lo vamos a poner, lo cantaban los Parchís, este grupo de niños que, en fin, que para los que tenemos ya cierta edad, pues tenemos todos unos recuerdos muy memorables, unos recuerdos muy bonitos de este grupo que cantaba canciones y tal. Bueno, pues lo curioso de todo esto es que Gatchaman se hizo en Japón en el año 71-72. En el año 78 llegaron a hacer una secuela que se llamaba Gatchaman 2, mira que original. La serie que nos llegó a España no era la Gatchaman original, fue una manipulación de la serie, porque lo que hicieron fue exportar la serie a Estados Unidos en la época justo en la que había tenido éxito Star Wars, y pues, claro, necesitaban, como Gatchaman trata precisamente sobre una nave, sobre el espacio, sobre cosas de estas, sobre guerras entre civilizaciones, hay un malvado que se llama Sosai X que quiere venir a la Tierra y conquistarla, etcétera. Bueno, pues el tema es que esta serie, los que compraron los derechos consideraron que no tenía el atractivo para poder venderla en Estados Unidos, pero como tenía los derechos, podían hacer lo que quisieran. Y decidieron crear animaciones nuevas de un robot que se llamaba Zark 7, que es este robot al que la letra de la canción de Parchís hace mención, que es «Son cinco jóvenes y su robot». Bueno, pues este robot no era el robot. Ese robot no aparecía en la serie original de Comando G. No aparecía en Gatchaman. Esto fue una manipulación que hicieron. Y al final lo que nos vino a España pues fue un refrito de segunda mano de esta versión estadounidense. Y bueno, pues por supuesto, pues no habían respetado el argumento. Pues, ¿para qué van a respetar la música original? Entonces, por eso, una de las cosas que te llama la atención es que la música de Gatchaman en España pues es la música de la Batalla de los Planetas de Parchís, Comando G, ¿vale? Entonces, si quieres ahora, consecutivamente y sin muchas explicaciones, ponemos primero la canción de Parchís, de Comando G, y a continuación, y sin explicación ninguna, ponemos directamente el tema de Masato Shimon de Gatchaman, que es un tema que tú dices, bueno, pues a mí me gusta más el de Parchís, pues sí, estoy contigo, probablemente porque a mí el de Parchís me ha impactado más. Pero en Japón te aseguro que el tema de Gatchaman es bocata di cardinale. Un clásico, claro que sí. Un clásico. Como para nosotros. Así que vamos a escuchar Gatchaman. Son cinco jóvenes y su Este recuerdo tan bonito que tenemos ahora. Bueno, pues vamos a liquidar ya a Masato Shimon. Vamos a poner otra serie que también tuvo su aquel. A mí no me gusta mucho, pero. O sea, no me gustó mucho en su momento. Que es Raiden, ¿vale? Este era otro robot que, claro, ya ahora, si el otro se convierte. Si el otro es un Transformer, el otro se convierte en avión. ¿Este qué es lo que hace? Pues este lo que tiene es que es una especie como de. Robot antiguo que ha venido a defender la humanidad de una amenaza tal y pero qué particularidad tiene, porque eso lo hacen todos. Bueno, pues este es que es capaz de disparar con un arco y ya está, ¿vale? Un poco violenta la serie para la época del año 75, que tiene música de Akihiro Komori, pero el tema principal que vamos a poner es el tema de Raiden, cantado por Masato Shimon. Pues vamos a por ello. ¡Oreba! Akira da, kimi no nakama da. Akira da, しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に受けてさあ蘇れ Dive in, dive in Fade in, fade in たちまち溢れる神秘の力緑の国を平和な街を守ろう今日も力の限り謎が解ける日幸せが来るさあ立ち上がれライディーンライディーンフェードインIn, 優しい心を怒りに変えて行け行け勇者ライディンライディンライディン y volvemos con más y a por más.¿Qué más tienes para nosotros? Pues mira, volvemos con Shunsuke Kikuchi y con Isao Sasaki. Esta música que vamos a escuchar ahora es de una serie que se llama Downward Ace o As de Downward en japonés. Bueno, pues este era un robot que se podía transformar en avión también. En fin, tenía sus transformaciones y tal. Pero ya te digo, esto es... Conforme las fueron pasando los años, pues empezaron a crear series similares. Una vez que agotaban un formato, pues le daban un poquito de lavado de cara y seguían, en el fondo lo seguían explotando, ¿no? Entonces, esta serie tiene una música bastante interesante también de Shunsuke Kikuchi y el tema principal, pues lo canta Isao Sasaki. ¿Lo ponemos? Lo ponemos. 「さてライザーはまた」 の星を目指して、サテライザーはパッシングラ、それそれダンガラドエス、僕も一緒だ。 Después de ponerlo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que estoy con ganas, con más ganas de más. Tienes ganas de escuchar más timbales, ¿eh? Te ha gustado el tema. Sí que sí. Bueno, pues ya he dicho que el tema, el formato de los robots, pues se fue cada vez iban dándole más nueva forma y tal, hasta el punto incluso de que llegó a agotarse como tal, ¿no? Ya dejaron de ser robots gigantes, tripulados, para convertirse en robots... ¿cómo diría? En robots como más sofisticados técnicamente y que se transformaban en avión o en fin, que ya digamos que el género fue evolucionando, ¿no? Y fueron apareciendo ya las series que digamos que fueron pioneras en argumento y en imagen de lo que hoy conocemos como series japonesas de robots más recientes, ¿no? Pero uno de los intentos fue hacer salieron series muy parecidas que digamos que iban orientadas al mismo público, como por ejemplo la del Capitán Harlock, que te sonará, ¿no? De Leiji Matsumoto. O otra serie que iba sobre un acorazado que hundieron los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que era el acorazado Yamato, ¿no? Llegaron a hacer una serie del Yamato en la que lo reflotaban y lo lanzaban al espacio, en fin, hay una serie de historias. El caso está en que una de las series que apareció también como consecuencia de todo esto fue la serie del Blue Noah, que esta sí llegó a España a través de los videoclubs. Entonces, yo para mí esta serie ya digamos que es el final de la época de los robots y cierra todo esto, ¿no? Porque ya ni siquiera aparece un robot en la serie, pero digamos que los argumentos musicales pues sí venían siendo los mismos. Entonces vamos a poner el tema principal del Blue Noah, que yo creo que a los nostálgicos del videoclub de los 80 pues le vendrá muy bien, que tiene una música compuesta por un músico japonés que se llama, obviamente, que se llama Motoki Funayama. Pues vamos con Motoki Funayama. ブルーノア スラインをブルーノブルーノ俺たちの使命は重いブルーノお前の力を信じるこの地球に再び安らぎをブルーノ después de escuchar a este grandísimo, ¿qué más tienes para nosotros? Pues mira, vamos a volver a escuchar a Ichiro Mizuki, el cantante de la canción de Mazinger. De hecho, ahora mismo se está escuchando el tema de Robocon, que era una especie como de robot graciosillo. Era como el precursor de Nonno, el de Ulises 31, pero bueno, uh-huh. Tío, bueno, no te creas, en Japón hay un tren con las pegatinas de Robocon, en fin, ese tipo de cosas. No Robocop, ¿eh? No nos confundamos, es Robocon. Bueno, pues el Robocon en su época, hace 40 años, pues tuvo mucha movida también en Japón. Pero vamos a pinchar ahora de Ichiro Mizuki, precisamente, el tema de la serie Koutetsu Jig, o El Justiciero, creo recordar, en Hispanoamérica, que también era una serie de Toei Animation, con música de Michiyaki Watanabe, etcétera, ¿no? Pero vamos a poner el tema principal de los créditos iniciales, que es para lo que estamos aquí. Pues vamos a ello. Ore ga yametara dare ga yaru no ka今に見ていろハニーは原人全滅だ走れバンバンババン走れバンバンババンビッグシューター風より速いビルアップバンバンバンバンビルアップバンバンバンバンバラバラバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン腕が飛び出す足が飛び出す磁石の威力だ鋼鉄ジグ親父見てくれ俺はやるのだ悪を限りの卑弥呼の一族全滅だ行くぞバンバンババン行くぞバンバンババンナックルボンバー必殺パンチビルアップバンバンバンバンビルアップバンバンバンバンバラバラバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンあいつ一声武器が飛び出す不死身のヒロシだ鋼鉄ジグ ビルドベースの守りは固い今に見ていろ邪魔大王国全滅だ進めバンバンババン進めバンバンババンスピンストーム秘密の兵器ビルアップバンバンバンバンビルアップバンバンバンバンバラバラバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン腕が飛び出す足が飛び出す 科学の力だ。 鋼鉄神宮。 Ya estamos de vuelta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, seguimos con más robots. Seguimos con esta locura friki de robots japoneses y tal. Seguimos con Michiaki Watanabe y seguimos con Ichiro Mizuki, que para esta serie que hicieron, que era Magne Robo o el robot magnético Gakin, que bueno, claro, es que ya hemos visto tantas series. Bueno, pues esta era otra más, pero claro, ¿en qué se diferenciaba? Que ya casi ni me acuerdo. Pues este era un robot que se componía a base de dos robots más pequeños, uno de ellos tripulado por un chico y el otro tripulado por una chica. Se juntaban los dos y era como la unión del polo positivo con el negativo, el yin y el yang, la fuerza magnética del robot magnético Gakin, ¿vale? Bueno, pues el tema principal lo canta precisamente Ichiro Mizuki con una cantante japonesa, claro, como son dos pilotos, ¿no? Hombre y mujer, pues tenemos a Ichiro Mizuki cantando la parte masculina y una cantante femenina, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que también hacía la de contrapartida, ¿no? Pues si quieres lo pinchamos y vamos saliendo de esto. Pues lo pinchamos. Y ya estamos de vuelta. Venga, vamos ahora con la música de Mobile Suit Gundam o Gundamu. Gundamu, ¿cómo bien suena? Gundamu. ¿A ti te suena esto o no? Sí, sí me suena, sí. Pues fíjate, Gundam, porque sí. el Gundam de toda la vida, ¿vale? El Gundam. En Japón es ahora mismo una de las series con más seguidores. Es impresionante. O sea, yo cuando fui, cuando tuve la oportunidad de ir, pues esperaba encontrarme otra historia, ¿no? Pero me encuentro con que en todas las tiendas de juguetes, en todas las tiendas de figuritas, hay una pared entera forrada de juguetes de Gundam, de Gundam. Hay muchas series de Gundam. Han hecho una franquicia que empezó en el año 78 con esta primera serie, que es la que vamos a poner ahora, que se llamaba Mobile Suit Gundam. Que es esto de Mobile Suit era que los robots eran robots tripulados por personas, pero en el fondo los robots funcionaban a modo de armadura, ¿no? Te podías poner la armadura del robot y luchabas con quien fuera gracias a esa armadura. La verdad es que el diseño de estos robots ya no era simplemente como Mazinger o estos robots que hemos visto hasta ahora, que eran más visuales, pero que no tenían ningún sentido, ¿no? En esta época ya se empieza a poner en relieve el diseño mecánico del robot. Los robots empiezan a tener unos diseños como mucho más creíbles. Fue el comienzo de una época. Gundam fue el gran pionero de este tipo de imaginería de series como Robotech o de robots que han aparecido más recientes en la historia japonesa de la televisión, precisamente con estos robots que resultaban muy creíbles. O sea, tú lo veías el diseño del robot, que era absolutamente llamativo, increíble, y sobre todo porque eran muy verosímiles, ¿no?, estos diseños. Claro, también esto dio lugar a una nueva corriente de artistas japoneses que eran especialistas en diseñar mecha, en diseñar robots, diseñar naves, diseñar elementos que tuvieran vehículos que parecieran reales o que fueran totalmente creíbles, ¿no? Entonces, el tema de Mobile Suit Gundam, la música es de Takeo Watanabe y lo canta el cantante de la música de Groyzer que he puesto antes, que es Ko Ikeda. ¿vale? Bueno, pues este tema que vamos a poner ahora, te aseguro que en Japón es un himno nacional, ¿vale? Vas, en Japón, hay en Tokio, por ejemplo, hay muchísimos, hay tiendas, en Akihabara hay una cafetería de Gundam. Tú vas allí, tomas un café y estás escuchando esta música de fondo porque la tienen en una pantalla grande. O sea, tú te vas a las 10 de la mañana un miércoles allí y te ponen esta musiquita para desayunar. Es impresionante. La cultura japonesa no dejará de sorprendernos nunca, vaya. De todas maneras, quería decir una cosa que me acabo de acordar, que yo creo que... Que bueno, nuestros oyentes pueden acceder a ello, ya que en Netflix tenemos la suerte de tener mucho anime. Y es que ya decía yo que me sonaba Devilman. Es que hay una serie que estoy siguiendo ahora que se llama Cyborg 009. Y hay un, claro, y hay un crossover con Devilman. Sí, es verdad, correcto. Y está ahí en Netflix para los que lo quieran ver, por ejemplo. Sí, el Cyborg 009 era una especie como de James Bond, pero súper potente, ¿no? Era un... no era un tío gigante, ¿no? Era un tío pequeño, o sea, era eran varios... Era un equipo de gente que era construida, pues bueno, en países diferentes, una de Alemania, un americano, un japonés, un chino, y hacían equipo y eran, pues, medio cyborgs, medio personas, y cada uno tenía sus poderes. Pues sí, en ese crossover, de hecho, luchan entre ellos, luchan los dos personajes entre sí, al final no gana nadie, que es lo que suelen hacer los japoneses cuando hacen un crossover de estos. Me suena a un Marvel versus DC. También pasa lo mismo. No les interesa que ninguno gane al otro, ¿no? No quieren que nadie se lleve... No quieren encargarse ninguna de las franquicias, ¿no? Pero bueno. Vale, pues ya siento haberte interrumpido para decir esto, pero bueno, yo creo que los oyentes querrían tenerlo. Y bueno, pues continúa con lo que veníamos. No, ponemos el tema de Gundam y pasamos a otra cosa. Vale, pues vamos con el Mobile Suit de Gundam. Thank you. Y volvemos con algo que también es más conocido como Ultraman. Sí, Ultraman tuvo su serie de animación también en el año 78 o 79, si mal no me acuerdo. Vamos a escuchar el tema principal original de la serie, de esta serie que da igual, depende de cómo busques, ¿no? Depende de dónde busques, pues vas a ver un nombre o vas a ver otro, ¿no? Porque en japonés es Ultraman Jonias. La primera exportación de la serie a Estados Unidos, que luego no llegó aquí, era el Ultraman directamente, el nombre de la serie, pero bueno, ni mucho menos es la primera serie de Ultraman. O sea, Ultraman es uno de los grandes buques insignia de la cultura tokusatsu, de acción real, ¿no? Con tíos disfrazados y todo esto. Por supuesto, robots gigantes o monstruos destruyendo ciudades, etcétera. La Torre de Tokio destruida una y otra vez, continuamente. Bueno, pues la serie de Ultraman que se hizo en esta época perfectamente podía pasar por una serie de robots gigantes, ¿vale? Por eso la he traído, porque el tema lo canta Isao Sasaki y porque esta versión de Ultraman a España nos llegó en los 80 a los videoclubs en forma de película que aglutinaba los episodios finales. Esta película se llamaba Las aventuras de Ultraman, como no podía ser de otra manera, pero venía importada de Estados Unidos, con lo cual la música la habían cambiado, y de hecho es la música que estamos escuchando ahora, la música de... no es la música original de la serie, sino una música compuesta por un músico californiano que se llama Mark McKinnis, que es la que estamos escuchando ahora. Bueno, pues... pero vamos a pinchar el tema auténtico de la serie de Ultraman, Jonias, que cantaba Isao Sasaki. Pues vamos con Isao Sasaki otra vez. Volvemos para más y más robots gigantes. Sí, vamos a poner ahora la música super mega potente de la serie, de una película en la que salían varios robots conocidos ya que hemos puesto. Salía el Grand Mazinger, salía el robot Getter G, que era una evolución del robot Getter, salía el Grandizer. Y que digamos que fue una película en la que juntaron a todos estos personajes para luchar contra un monstruo gigante, una amenaza que venía de la contaminación del ser humano, que ha creado un monstruo, en fin, ya sabes que el hombre lo destruye todo y tal. Sí, sí. Bueno, pues esta película, que se llamaba El ejército de robots contra el monstruo o algo así, o contra el monstruo marino, no me acuerdo bien, tiene música de Shunsuke Kikuchi y la canta, por supuesto, Isao Sasaki. Pues eso, una música con unos vientos, unos tambores, unos timbales, súper potente. Un clásico de las series anime también japonesas. Vamos con ello. Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando el círculo de la animación japonesa de robots gigantes, ¿no crees? Sí, prácticamente se puede decir que ya hemos terminado, ¿no? Porque ahora mismo se está escuchando la musiquita de despedida, que de un estilillo muy parecido, que solía aparecer en muchos episodios. Esta música aparece en la película de Mazinger contra el General Negro, y bueno, pues es la música en la que se despedía el episodio aquella película y es la música con la que nos vamos a despedir nosotros, ¿no? O sea que yo creo que hemos hecho una review bastante rápida dentro de lo que cabe de toda esta gran cantidad de series que hubo entonces. Amenazo con que va a haber una segunda parte, pero esta segunda parte va a ser ya con músicas bastante más contemporáneas a nosotros, pero claro, había que introducir esto también, ¿no? Todas estas cosas había que recordarlas y memorarlas, ¿no? Había que rendir homenaje a Alfredo Garrido, había que hablar de Shunsuke Kikuchi, ese gran desconocido que en el fondo es un grandísimo músico, y por supuesto de Isao Sasaki y de Ichiro Mizuki. Sí, está, ¿vale? Así que, si quieres, por mi parte, podemos dar por acabada. Podemos dar por acabada esta paliza de robots. De todas maneras, si esta vez a la espada de poder de He-Man le hemos pedido a Alfredo Garrido y ha venido, igual la próxima vez nos traemos a Parchís. A todos. A todos. A Chispita, por favor. ¿Qué te parece? El reto. Bueno, podríamos intentarlo. Oye, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Si no, nos traemos alguno de la otra tumba. Pues nada, Fran, ha sido un placer. Ha sido, como siempre, un placer tenerte por aquí. Disfrutar de nuestra música de infancia. Disfrutar de Alfredo, un gran hombre. Y que nos ha traído, pues eso, el tiempo necesario para homenajearle. Y bueno, pues una gran iniciativa este, Auditorio Friki. Me gusta. Fran. Sí, original desde luego es, ¿eh? nadie esperaba que esto tuviera ningún tipo de interés, ni lo espera, ni mucho menos. O sea, no, esto de interés, esto es simplemente sacar cosas del baúl de los recuerdos y ponerlas aquí, pues para que tenga interés, pues oye, pues que lo disfrute un poquito, o que vea cosas que pensábamos que estaban ahí enterradas, que bueno, que existen, están ahí. Y lo que la gente le está gustando y lo que la gente quiere que se repitan y se hagan más y más y más de estos. Así que te espero pronto por aquí. Sí, pero tomada, ya sabes, recuerda que este tipo de cosas que los niños no deben hacerla en casa, ¿eh? No, porque es doloroso, es muy doloroso. No hagáis esto en casa, niños, no lo hagáis. En absoluto. Y siempre consultar con un adulto antes de... Con la música de He-Man de fondo, no te olvides. Pues nada, Fran, venga, chao, un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.